María Jimena Funes, que es Subdirectora General Penal Juvenil de Formación y Promoción Institucional. María Jimena, soy Pablo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? Un gusto, encantada. Bueno, ¿dije bien el cargo que tenés? Subdirectora. Así es. Ese es la designación que conlleva todas las actividades que aborda mi área. Ah, bien. ¿Y han firmado un convenio con la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa para formación? A ver, contanos de qué se trata esto. Bueno, desde la implementación de la Ley Provincial 3397, la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia viene realizando diversas actividades que tienen que ver con básicamente poder abordar todo lo que hace a la praxis necesaria y adecuada para la intervención con adolescentes institucionalizados por orden judicial o sin cuidados parentales, en búsqueda de mejorar las habilidades y conocimientos que tenga el recurso humano que desarrolla las tareas operativas en los dispositivos de nuestra dirección. En ese marco, desde la implementación de la Ley Provincial 3353, que tiene que ver con el procedimiento penal juvenil, venimos de alguna manera trazando algunas formaciones específicas, y esta, que hemos celebrado un convenio con la Universidad Nacional de La Pampa, busca justamente capacitar y formar básicamente a lo que hace a los operadores de los dispositivos de cuidado. En ese marco venimos pensando la tarea cotidiana, la tarea que aparece a partir de la implementación de la 3397 y algunos conceptos que son claves y que no pueden faltar en lo que hace a las personas que están trabajando nuestros dispositivos y personal que se va a sumar prontamente en relación a todo lo que hace a derechos vulnerados, a las medidas de protección, a las medidas excepcionales, las medidas cautelares, todo lo que tiene que ver con la prisión excepcional que también se está implementando desde el procedimiento penal juvenil. Así que bueno, en ese marco venimos trabajando con la universidad y finalmente el día 21 de mayo va a dar inicio a esta capacitación, que es una capacitación cerrada porque bueno, tiene que ver con el personal que ya viene desarrollando las tareas y que requiere aggiornar un montón de conocimientos que de alguna manera están puestos en foco justamente por la implementación de nuestra ley 3353 y también para personal que se va a incorporar a nuestros dispositivos y que requiere estos conocimientos básicos para poder desplegar la tarea. Claro, no es obligatoria la capacitación, pero me imagino que la recomiendan que se realice. Es obligatoria para el personal, obligatoria para porque creemos que es un requisito esencial para poder desempeñarse como operador de los dispositivos. También, además de esta capacitación, nosotros a nivel interno de la institución venimos realizando una tarea formativa que de alguna manera encabeza la subdirección a mi cargo y que tiene que ver con las necesidades más focalizadas de los distintos grupos de tareas, porque somos muchas las personas que trabajamos en la dirección con una población diversa. Entonces venimos en ese escenario realizando distintas actividades desde la subdirección. Esta puntualmente está dirigida al personal de lo que se conoce en el imaginario popular, lo que era el Exipesa, y también con personal que se va a incorporar prontamente a estos dispositivos. Pero sí, es de carácter obligatorio porque creemos que es un requisito esencial para poder desarrollar la tarea. Bien, y la coordinación de los temas y eso ustedes lo charlan con las autoridades de la facultad, lo coordinan, lo consensúan. Sí, todo lo que hace a la formación básica fue absolutamente una propuesta de nuestra institución, que la universidad lo que hizo fue bueno encarnar en los distintos docentes todo lo que era nuestro requerimiento, es decir, el marco legal, las políticas públicas y derechos humanos, todo lo que hace introducción a conceptos básicos como es la socialización de género, comunidad, familia, sujeto, adolescencia, poder comprender las etapas evolutivas, las características y los cambios que tienen las adolescencias hoy, todo lo que hace a las características vinculares entre adolescentes y familia, lo que conllevan los dispositivos convivenciales, que ese módulo lo vamos a desarrollar con otros subdirectores y nuestros equipos para, bueno, poder contarles cómo es nuestra tarea cotidiana, sobre todo a las personas que van a ingresar prontamente, los dispositivos alternativos, los dispositivos intermedios, el dispositivo penal juvenil, para que puedan conocer cuáles son las particularidades de cada uno de ellos, qué tiene que ver con cuestiones de técnicas y herramientas para desactivar los conflictos, las habilidades sociocognitivas, y también poder trabajar lo que hace, y es creo algo fundante y esencial, el rol de la persona operadora en los dispositivos, ¿no? Poder trabajar los límites, los alcances que tiene su función, las obligaciones, la adquisición de herramientas y habilidades sociocognitivas, lo que significa trabajar en equipo, construir la distancia óptima. Así que, bueno, es un poco, creo que el inicio de una instancia que es necesaria para el personal que se desempeña dentro de los dispositivos convivenciales y alternativos y penal juvenil. Pero bueno, es solo un inicio, digo, esto es un piso básico desde el cual nosotros vamos a continuar fortaleciendo y desarrollando la tarea cotidiana. Estamos charlando unos minutos con María Jimena Funes, ella es su directora general penal juvenil de formación y promoción institucional. María Jimena, aprovecho y te consulto, porque cada vez que asume un gobierno más de derecha en el país, se empieza a hablar de bajar la edad de imputabilidad de menores. ¿Qué visión tenés de esto? A ver. Bueno, básicamente entiendo que no estamos, digo, si esa es la discusión, no estamos realmente atendiendo la problemática. Hoy lo que hace al campo penal juvenil no tiene ningún tipo de impacto en lo que significa el delito en nuestro país, y ni hablar en nuestra provincia, donde se trabaja y mucho para focalizar en lo que hace a la prevención, para que estas cuestiones no sucedan o que no tengan el impacto que por ahí tienen en otras ciudades que tienen mayor población, como hace al conurbano bonaerense, a Rosario, parte de Córdoba. Por supuesto que no creo que esa sea la respuesta a la problemática. Creo que tenemos que trabajar muchísimo más en lo que hace al acompañamiento, a lo que significa poder lograr instancias de implicación subjetiva de los adolescentes que sí están atravesando una situación de conflicto con la ley penal, pero realmente no creo que la resolución tenga que ver con eso, sino con trabajar el acompañamiento, la responsabilización de los adolescentes, justamente para poder formar un ciudadano responsable, que creo que esa es la gran pregunta que tenemos todas las personas que conformamos una comunidad. Digo, ¿cómo somos parte del problema y también de la solución? Digo, si nos podemos implicar todos, creo que serían otros mecanismos de respuesta a los que se den a problemáticas como esta. Sí, también creo que nuestra ley provincial, la 3.353, abre un camino realmente novedoso, muy, muy complejo, muy íntegro, en relación a las modalidades que propone como de abordaje de este tipo de problemas. Y creo que todo lo que hace al ámbito de lo restaurativo es un tema que se está empezando a abrir. Nosotros, junto al doctor Alejandro Ocio, el año pasado estuvimos desarrollando también con la universidad la Diplomatura Penal Juvenil y de Justicia Restaurativa, donde muchos actores de lo que hace a las instituciones del Estado se formaron justamente para trabajar con otras herramientas en la población de adolescentes que cometen delitos. Entonces, me parece que tenemos que empezar a hacer otras búsquedas, a atravesar otros caminos, que de alguna manera nos impliquen a todos, porque eso es lo importante, que la comunidad también sea partícipe de estos mecanismos yo no les digo alternativos, sino apropiados de resolución de conflictos. Así que bueno, también este es un camino que desde la subdirección estamos emprendiendo, que tiene que ver con el trabajo o la idea de empezar a pensar programas restaurativos para poder acompañar a nuestros adolescentes desde otros roles y desde otros lugares que realmente ofrezcan soluciones a lo que a veces suele ser una preocupación social. Pero creo que a veces los números, lo que se dice, lo que se muestra en los medios muchas veces, sí, no da cuenta de la realidad tal cual es. Porque bueno, siempre nuestras instituciones aparecen en los medios muchas veces cuando un adolescente comete un delito, pero hay muchas otras cosas que realmente son las que atraviesan nuestra cotidianidad, la tarea que se hace diariamente y que habla de muchas posibilidades que se abren al campo de las niñeces y adolescencias desde la tarea de los distintos sectores. Ha sido muy clara, María Jimena. La capacitación de la que hablábamos al principio arranca el 21. Exactamente, el 21 de mayo en el horario de tarde y luego vamos a tener varias clases a lo largo de casi 2 meses de encuentros. No sé si quedó algo, sino muchísimas gracias por estos minutos. No, muchísimas gracias y gracias también por difundir estas actividades porque es muy importante que la comunidad conozca que hacemos mucho más que lo que a veces aparece como rimbombante y altisonante que tiene que ver con, bueno, con la disrupción porque hay mucha preocupación y mucha ocupación para hacer de nuestra tarea algo que sea valioso para los adolescentes y para nuestras niñeces. Que tengas buen día. Gracias de vuelta. Gracias, Pablo. Hasta luego. María Jimena Funes, la subdirectora general penal juvenil de formación y promoción institucional. Charlaba unos minutos acá en la mañana Kermesera. Kermes y la banca. ¿Bancas a Kermes?